Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabilleras y cabilleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Campero. En la producción, Willix Arcaya y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción, Neomar Hernández y Daniel Lara. Pueden vernos a través de la señal de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si usted además quiere escuchar en diferido este programa, lo puede hacer a través del portal lacabilla.com. Allí encontrará todos los episodios, las emisiones, los capítulos anteriores de este programa. También puede participar con nosotros, enviarnos sus mensajes, sus comentarios a través de la cuenta de Twitter de la estación, que es @rcr750. Ponemos a su disposición la cuenta de Twitter del programa, también para sus mensajes, que es @yasinosva. La de Daniel Lara es @delaraf. @neoadolfo. La de Neomar Hernández. 3456, el número al cual podrá escribir usted desde su celular. 3456, para hacernos llegar su comentario. 482-9750, el número telefónico. Vamos a abrir las líneas desde el inicio para que puedan ustedes comunicarse con nosotros al 482-9750. Gracias a los que ya se encuentran también conectados a través de nuestra cuenta en Facebook. Y así nos va en Facebook. Ya vamos a leer, hoy es Viernes de los Oyentes. Vamos a leer todos los mensajes que ustedes tengan a bien hacernos llegar. Pero antes de empezar, yo tengo una pequeña lista, porque la cosa es candela aquí. De saludos y de servicios. ¿Esa es la lista, estás como? No, para nada. Una buena cantidad de saludos a oyentes que tienen a bien comunicarse con nosotros, mandando mensajes. Y también algunos servicios públicos. En primer lugar, los servicios públicos. Para el señor Raúl, buen amigo de esta casa, que en las dos marchas que han pasado por aquí, por la avenida Páez, se ha acercado a saludarnos. El señor Raúl necesita Isordil de 5 miligramos sublingual. Isordil de 5 miligramos sublingual. ¿Quién puede ayudar al señor Raúl o sepa dónde conseguir este medicamento? Isordil de 5 miligramos sublingual. Por favor, comuníquese directamente con el señor Raúl al 0212-461-2470. 461-2470. Para el señor Cecilio Torres y su esposa, estamos requiriendo Tansolón en cápsulas y Neurotin de 300 o 400 miligramos. Esto es para el señor Cecilio Torres y su señora, quien le puede ayudar con Tansolón y con Neurotin. Por favor, comuníquense con el señor Cecilio Torres a su teléfono 0212-432-9253. Debo saludar al señor Félix Pérez, que es oyente de este programa. No Félix Pérez de Carayaca, Félix Pérez de Maiquetía. Pensé que era el de Carayaca. No, Félix Pérez de Carayaca también lo saludamos, pero Félix Pérez, el de Maiquetía, tengo que saludarlo por una razón muy especial, porque Félix Pérez va a ser exaltado al Salón de la Fama del Atletismo Nacional el próximo 30 de noviembre por el Comité Olímpico Venezolano, porque Félix Pérez es atleta de campo y pista, 50, 100 metros planos y relevo. Y bueno, escribió páginas notables de la historia deportiva nacional en los Juegos Panamericanos del 83, si mal no recuerdo. Él es periodista y él luego, por otras razones también, debemos invitarlo para que nos eche unos cuentos que tiene muy buenos por allí. Félix Pérez, paisano del Estado Vargas, felicitaciones por su exaltación al Salón de la Fama. Yo le pido a la gente, a los deportistas federativos y periodistas y a los ciudadanos del Estado Vargas que el 30 de noviembre vayan al Comité Olímpico Venezolano, eso es donde está el Brígido Iriarte, a las 11 de la mañana para acompañar a nuestro Félix Pérez de Vargas, exaltado al Salón de la Fama del Atletismo Nacional. Tengo que saludar en Casalta a los amigos Ricardo y Leticia Magallanes. Ricardo y Leticia Magallanes son oyentes fieles y consuetudinarios de este programa. Un saludo a Ricardo y Leticia Magallanes. Y a Nubia Magallanes, mi compañera, de allá de la Sublenca Tialamar. Un saludo también. Saludos a los Magallanes. Saludos a los Magallanes, muchas gracias. Y bueno, a los magallaneros también. Desde la emisora oficial de los Magallanes, aunque nosotros somos caraquistas. Y finalmente tengo que saludar a la tía de Daniel Palacios, que no saludé la vez pasada porque saludé a una y a la otra no, y eso generó una situación de crisis bastante intensa. Uh-huh. Daniel Palacios, el periodista de Tal Cual y de otros medios y buen amigo nuestro, Mairén Manrique. Entonces, un saludo a la tía Mairén Manrique. Saludos. A la tía de Daniel Palacio. Daniel Palacio no nos tiene mucho cariño a nosotros, no importa. Nunca pero, ha venido, ¿no? Pero su tía, él a nosotros, mira. Vino con Marisela una vez. Claro, con Marisela viene, porque son amiguitos de tal cual. Porque sí. Tal cual es como un partido, ¿viste? Sí, claro. El partido de Teodoro, el partido más exitoso que ha tenido Teodoro es Tal Cual. Mairén Manrique. Un abrazo y muchísimas gracias por su sintonía. Y no regañe tanto a Daniel en público porque pasan esas cosas. Finalmente, tengo que enviar un saludo a Neomar. Y yo creo que tú también vas a hacerte copartícipe de este saludo. A nuestro amigo y compañero de esta casa, Diego Bautista Urbaneja. Sí, claro. Diego Bautista Urbaneja hoy anunció públicamente que se separaba de su militancia en el partido Un Nuevo Tiempo. Ya del cual entiendo que formó parte de la directiva nacional. Diego Bautista, no sé si expresó sus razones, yo no escuché el programa, simplemente lo participó. Y a mí me parece que es importante que Diego Bautista haya hecho ese deslinde. Y yo quiero pedirle a Diego Bautista, yo tomando en cuenta que ya está en libertad partidista, bueno, a Diego Bautista, él registró un partido llamado Factor Democrático en el año 97. Entonces yo le voy a decir a Diego Bautista, vamos a validar ese partido Factor Democrático, vamos a inscribirlo porque está abierto el plazo para recolección de firmas y todo lo demás. Vamos a inscribir de nuevo el Factor Democrático, Diego Bautista. Entonces ponemos a Diego Bautista, presidente del Factor Democrático, a Neomar Hernández, secretario general. Yo me encargo de la Secretaría de Organización de Factor Democrático. Y el Tribunal Disciplinario. Ah, bueno, también. Simultáneamente puedo hacer las dos cosas. Y de una vez empezamos a motorizar la candidatura de Diego Bautista Urbaneja a las elecciones presidenciales. Porque como va a elecciones presidenciales, claro, adelantadas, ¿no? Claro. Se van a adelantar las elecciones, me dijeron a mí. Ya tenemos el de nosotros. Pues. Eso dice Ocarí. Entonces, como a mí no me gusta ninguno de los que andan por ahí candidateándose, mi candidato es Diego Bautista, con el Factor Democrático. Vamos a sacar el nuevo Factor. Y yo estoy seguro que tú no ibas por Henry Falcón. Yo te recuerdo. Hijo, en otra vida, ¿viste? Voy a poner la planilla. Me voy a decir a Diego, va a hacer la jornada de recolección de firmas. Pongo la planilla ahí frente a Radio Caracas. Tú vas a ver que, mira, en 15 minutos tenemos las firmas nacionales. Esa, tú vas a ver. Vamos a tener Factor Democrático. César va a ser el primero que va a firmar. Con Diego Bautista, sí vamos. Así se, esa es la campaña. Está muy bien. Adelante. Tenemos más servicios públicos y tenemos oyentes en la línea. Ya les vamos a dar paso. Tenemos por acá la petición de la señora Juana, que solicita Dilantil, Epamin, Dantoinol, Lírica y Lexapro. Si usted puede colaborar con alguno de estos medicamentos, puede comunicarse con ella al número local acá en Caracas, 431-3801. De igual forma, la señora Andara solicita Cinemet de 25 por 250 miligramos. Si usted puede ayudarla, comuníquese al 0426-536-8892. Finalmente, Simón Rodríguez, paciente que está en terapia intensiva de la Clínica Metropolitana, solicita donantes de sangre, pueden ser de cualquier tipo. Si usted puede ayudar, puede colaborar donando sangre, comuníquese al número 0414-250-8637. 0414-250-8637 para Simón Rodríguez, paciente que solicita donantes de sangre en la Clínica Metropolitana. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? La primera llamada de la tarde. Hola. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Es conmigo? Sí, es con usted. Hola, ¿cómo estás, Neomar, Daniel? ¿Con quién te... Es que se oye muy bajito, entonces no les escucho bien. Sí. ¿Me está escuchando? Sí, te estamos escuchando. ¿Cuál es tu nombre? Gracias, disculpe. Daniel y Neomar, los felicito por su programa, bendigo esa emisora. ¿Su nombre, por favor? Disculpe. Mi nombre es Carmen López de la Avenida San Martín. Adelante, disculpe, Carmen. Disculpe, es que la emoción y los nervios me tienen no, mal. No, ¿para qué adelante. Se va a poner nerviosa? Bueno, Neomar, por la situación del país. Tengo un familiar ahorita en la Policlínica Metropolitana, nos están solicitando 15 donantes de sangre y quiero que ustedes, por favor, me ayuden a difundirlo, si eres tan amable. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Quién es el donante de sangre? Se llama Juan Velázquez. Está Velázquez. En la habitación 223. Solicitan de cualquier tipo, ¿no? ¿En qué hospital está? ¿Cómo? ¿En qué hospital? Él está en la Clínica Metropolitana, Urbanización Caurimare, calle A1. Uh-huh. La Clínica Metropolitana. El banco de sangre queda en el sótano. Es para el señor Juan Velázquez. ¿Él está en qué habitación? Te oigo bajito, Daniel. ¿En qué habitación se encuentra el señor Juan Velázquez? La habitación es la número 223, okay. Juan Velázquez. Necesita 15 donantes de sangre. Las personas que puedan ayudar al señor Gracias, Juan Velázquez. Gracias, Daniel y Omar, los bendigo. Amén. Amén. Y nosotros le pedimos a los que puedan, que estén cerca de la Clínica Metropolitana, sé que hay mucha gente en la zona que nos escucha, y pueda donar sangre. Se necesitan 15 donantes de sangre, imagínese usted. Para el señor Juan Velázquez parece mucho, pero en realidad son pocos. Estoy seguro que, que en una cuadra tranquilamente pueden ir a ayudar al señor Juan Velázquez en la Clínica Metropolitana, habitación 223. Está solicitando 15 donantes de sangre de cualquier tipo. Otra llamada a través del 482-9750. Bienvenido, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con la profesora María Eugenia García, de aquí desde Los Teques. Profesora María Eugenia, bienvenida, adelante. Muchísimas gracias. Primero que nada, felicitarles por su programa, por esa forma tan clara que tienen ustedes de exponer la problemática que tiene el país. Gracias. Y de luchar por una solución sensata y coherente, ¿no? Bueno, quisiera que por favor me prestaran atención porque estoy hablando en nombre de los docentes jubilados del Estado Miranda. Uh-huh. ¿Ok? Sí. ¿Por qué razón? Porque a nosotros en esta semana nos cancelaron los aguinaldos, pero sin el 50% del mes de septiembre. Uh-huh. Pero el personal administrativo y obrero activo sí se los cancelaron. Ahora, mi pregunta es, ¿se supone que el bastión de Miranda es la educación? Sí. La bandera es la educación. Entonces, ¿por qué razón siempre a los docentes nos tienen que sacrificar y sobre todo nuestro sueldo en las condiciones tan paupérrimas que estamos? Porque vamos a llamar las cosas por su nombre, ¿verdad? Porque cuando uno está activo a uno le exigen cumplir con horario, nos exigen cumplir con nuestra labor como docente dentro del aula de clase. Ok, perfecto, estoy muy de acuerdo con eso. Pero por el hecho de que uno esté jubilado ya está inservible, no, ¿verdad? No creo. Entonces no creo. Merecemos respeto por ser seres humanos y por seguir siendo profesionales de la República. Sin duda alguna, señora profesora María Eugenia García. Yo estoy seguro que el profesor Juan Maragall, que es para mí el mejor director de educación que tiene una gobernación, seguramente si se le hace llegar este llamado, yo estoy completamente seguro que él va a tomar, por lo menos dar las explicaciones del caso y tomar los correctivos. ¿Tenemos? Una llamada sí. más antes de irnos al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con la señora Rosa García, de aquí de Antímano. Hola, Rosa, adelante. Ah, mire, es para ver quién solicita una caja de alodipina de 10 miligramos. Bueno, si quiere, deje su número telefónico. ¿Sí? Y que alguien se comunique con usted, quien la solicite. Ajá. Pueden llamarme al 275-3561. 275, aló. 275-3561. Bien. Para quien necesitan lodipina, la señora Rosa García tiene en su poder. Vamos a ir al corte comercial y al regreso venimos con más llamadas y más comentarios. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta, y así nos va. Hoy Thomas Shannon habló desde Washington y dijo mucho y no dijo nada. Habló justamente de lo que ocurre en Venezuela, de la participación dentro de la mediación que ha tenido el Departamento de Estado, o él personalmente. Y bueno, más allá de eso, más allá de referirse panorámicamente a la situación, asomó que ellos esperaban que esto terminara con una solución o con una agenda electoral, y así lo reseña, por ejemplo, el diario El Nacional. Escuché, Daniel, en horas del mediodía, al gobernador de Miranda, hablando del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, y hablaba un poco, entiendo, interpretando la sensación que tienen algunos venezolanos, o por no decir algunos, muchos venezolanos, sobre las expectativas que puede derivarse del diálogo. Y entendí que Capriles entendió, valga la redundancia, más o menos cuál es ese sentimiento. Él dijo que no se trata de una tregua indefinida, que no se trata esto de poner, digamos, la agenda de la oposición, que está pidiendo como último resquicio de resolución al conflicto que existe en Venezuela, bueno, esperar hasta el 11 de noviembre de este mes. Él dijo que hay que esperar, pero que no se trata, reitero, de claudicar. Vamos a ver, yo espero que el 11 no tengamos una nueva sorpresa. Y no lo digo por preciarme de que sé más que los dirigentes políticos, de que sé más de que quienes conducen la Mesa de la Unidad, que es una responsabilidad muy alta, que tiene muchas presiones, muchos compromisos. Pero es que a mí me entristecería mucho que lleguemos al 11 y entonces no haya ruta después de eso. Yo quiero confiar en la palabra del gobernador. Lo sentí muy sincero el día de hoy, lo escuché, y me parece que Capriles estaba más enfocado en el asunto que algunos otros dirigentes. Por lo menos no tenía esa actitud de prepotencia que han tenido algunos otros dirigentes. Creo, y eso es muy importante. Sí, yo creo que ha escuchado a la gente en las últimas 48, 72 horas, y eso me parece rescatable. Yo voy a esperar, yo le doy mi visto bueno, le doy mi buena pro a eso que dijo Enrique Capriles el día de hoy. Hay gente que ha aprendido con el tiempo y con los golpes. Capriles es uno que está, parece que empezando a entender. Por lo menos, y yo he sido bastante crítico de Capriles, y les digo sinceramente, en unas elecciones presidenciales, si se adelanta, yo no voy a votar por Capriles. Tengo mi candidato con Diego Bautista y tengo el factor democrático ya. Pero, Capriles quiere ser presidente. Claro. O sea, yo le veo las intenciones de quererlo ser. Uh-huh. Más que otros. Yo creo que... Por lo menos se le ve el hambre, ¿no? Yo creo que Capriles y Leopoldo, sí, que aún estando preso, se hace sentir, sí, al igual que Ledesma. Yo creo que esas son las tres personas. Bueno, y María Corina también está ahí. Claro, María Corina. Quizá no con un partido tan fuerte de momento, pero tiene también, se le nota por lo menos la ambición. Y la ambición en el sentido, sana ambición. En el sentido político de la ambición. La garra. Hay que entenderlos. Exacto. Como las ganas, quizá el camino no está muy claro, pero el objetivo lo tiene. Entonces ya eso es un buen punto de partida. Tenemos más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas ¿De dónde tardes, nos llama? Caballero. Sí, con Plácido Montaray del Paraíso. Hola, Plácido, adelante. Mire, mi hermano, no era para decirle el viaje que acaba de hacer nuestra ministra de Relaciones Exteriores, Jorge Rodríguez, a la ONU. Ajá. Donde hay un discurso, bueno, pues que ese discurso es bien bonito, ¿no? Chévere, pues, que estaban los venezolanos. Donde ella dijo que aquí no se violan los derechos humanos. Uh-huh. Y el ministro de Sanidad, el ministro de Sanidad, que para mí estaba en el Ministerio de Sanidad, pues, uh-huh, dijo que aquí se repartía 1,000,000 de medicinas diarias. Uh-huh. Y nuestro presidente, cuando fue a Qatar, dio un discurso por allá sobre el petróleo y tal y qué sé yo. Entonces, más bien, lo que hizo fue, cuando llegó, bueno, más bien el barril de petróleo bajó. Uh-huh. Parece que se rebajó $5. Sí. Y también era ayer en su discurso, me recordó a mi querida madre, mi difunta madre, que mi difunta madre decía, María Cristina me quiere gobernar. Y yo le digo a la gente que María Cristina me quiere gobernar. Así mismo está el presidente Maduro diciendo a los venezolanos que nos dejemos gobernar. Bueno, tal cual. Tal gracias, cual, Plácido. Señor Plácido Amundaray. La intervención de la ministra de Sanidad ha dado mucho que hablar. Ella dijo que aquí se reparten 1,000,000 de medicamentos diarios. Y quizás se reparte 1,000,000, pero si se reparte 1,000,000 es porque necesitamos 10. Sí. Entonces, creo que el tema es las proporciones. El asunto no es cuánto se reparte, el asunto es cuánto se necesita. Tenemos más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hola, alegría. Qué alegría tener. Bueno, fíjense ustedes, yo voy a felicitar a la señora Marixa. Ajá. Porque ella, cuando lo llaman a ustedes, es una dama, una señora con mucha clase. Sin le duda, llaman con ese cariño. Igual que tú, alegría. Y le dicen, mis amores, ay, a mí me fascina eso. Ustedes se lo tienen ganado, ¿sabes? Muchas gracias. Bueno, eso es importante. Sí, es verdad. Está bien. Yo le voy a comentar algo. ¿Ustedes no creen que Maduro está sufriendo mucho? Bueno. Bueno, pero... Y por eso es que está tomando esta represalia tan fuerte. Bueno, porque sabe que el 80% de los venezolanos no lo queremos. Eso es verdad. Y fíjate que él se quiere hacer con Miraflores, vivir allá. ¿Me entiendes? Porque el 80% no lo quiere, entonces él no tiene casa. Él está buscando para dónde irse y hay países que no lo quieren. Uh-huh. En el exilio no lo quieren. Uh-huh. Entonces aquí lo que está ocurriendo es que él se hace con Miraflores y las infantas están con la casa, pues, casa presidencial. Con la casona, ¿verdad, chico? Con la casona. ¿Qué es eso? O sea, que sería un tema habitacional más que otra cosa, que Maduro no tiene dónde vivir, entonces se queda. Él no tiene dónde vivir, entonces no haya que hacer, pues, porque para Cuba no se puede ir. Porque bueno, Cuba tiene la situación con los Estados Unidos, con Barack Obama. ¿Verdad? Entonces vamos a ver, ¿no? Pero le toma por un ranchito. Que no se vaya al saco Miraflores, porque imagínate tú. No, que se vaya para Rusia. Pues. No, pero es que... Tampoco lo quieren en Rusia. Tampoco. Es que no lo quieren... Bueno, será para Nicaragua. Yo pienso mal que querido, se puede ir para Nicaragua. En Nicaragua, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo lo mandaría. Yo te lo digo, Daniel. Gracias, Alegría. Un saludo. Muchas gracias, Alegría. Tenemos mensajes aquí también a través del Twitter. Y nos dice Fran Barbosa, Daniel, Iván Ballesteros, director de propaganda, y Anitu, jefa de prensa, y rematas en relaciones públicas con la bicha. Imagínate, bueno, tú. Bueno, imagínate tú. Eso no es un partido, es un trabuco. Vamos, Víctor, el lunes le hacemos la propuesta a Diego. Víctor Salazar me dice que se anota en el partido, que le mande una planilla para Los Roques. Saludos a mi amigo Víctor Salazar allá en Los Roques. Los Roques. Nos dice por acá Carla Gámez, que la saludemos también. Bueno, un saludo a Carla Gámez, que siempre está en sintonía. Carla e Irube son como un binomio perfecto. Ya están todas las tardes escuchando la emisora y especialmente Y Así Nos Va. Igualmente Ingrid Irisa, quien nos dice, hoy ratifican que la oposición no volverá a Miraflores ni por votos ni por balas. ¿Hay algún presidente democrático que apoye esto? Uh-huh. Freddy Blondel nos dice, saludos desde Upata, gasolinera sin gasolina, banco sin dinero efectivo, y limitan los motos que se pueden retirar diario. Y te falta otra cosa, Freddy Blondel, una gobernación sin gobernador, porque eso no es un gobernador, eso es un PRAN. ¿De quién estás hablando? Del Estado Bolívar. Ah, bueno, tiene 12 años en el cargo. 12 años echando el cuento, porque gobernando no ha estado. Tenemos más llamadas telefónicas. Tenemos otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde buenas nos llama? Sí, buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Carlos Núñez de La Pastora. Hola, Carlos, adelante. Necesito Olmesartán de 20 miligramos. Bien, Olmesartán, ¿con qué número, a qué número te pueden llamar? Me pueden llamar a 012-863-1182. Nuevamente... 0212-863-1182. Otra cosita, Niomar. Sí. Para felicitar a una hermana que está de cumpleaños, Mayra Morales en el Valle. Mayra Morales en el Valle. O está... Mayra Morales. O Mayra Morales en el Valle. Está cumpliendo años hoy, ¿vale? No, no vamos a decir cuánto porque eso no se dice. Porque esas son cosas, son impertinencias. Tenemos una llamada antes de irnos al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con el profesor Julio Balsa. Señor Julio Balsa, adelante. La cosa es la siguiente, ¿no? Supuestamente ya se hizo un primer contacto entre los representantes del gobierno y los representantes de la oposición. Uh-huh. Ayer el ciudadano presidente dijo en una locución, creo que estaba transmitiendo desde afuera del palacio, en una reunión con sus miembros del grupo del PSUV, uh-huh, sus simpatizantes, que salió hoy en los periódicos reseñados sobre ni con votos ni con balas llegarán al gobierno, a Miraflores. Uh-huh. La pregunta es la siguiente: ¿será que el señor presidente le está cerrando el paso o le está trancando el juego a los delegados que están haciendo el contacto con la oposición? Uh-huh. Y a la larga se va a trancar el juego entre las conversaciones de ambos grupos. Bueno, uh-huh, preliminarmente eso es lo que parece, a menos que todo esto sea una puesta en escena y puertas adentro el guión sea otro. Pero usted lo ha dicho, lo que parece a esta altura es que eso no va. Ahora, yo no sé, y es curioso, Daniel, reitero, ¿por qué sale Thomas Shannon el día de hoy? Y dice mucho y no dice nada. No, dijo... Bueno, que no va a decir mucho, ¿no? No, pero lo que dijo fue elocuente. Dijo que el diálogo, que en Venezuela se vive una situación con un diálogo en condiciones muy delicadas, uh-huh, y que lo ve sumamente frágil. Eso en lenguaje diplomático es, amigos, abajen la Santa María que esto no va. Eso fue lo que yo le entendí. Bueno, ¿y qué dice Capriles? Equivocado, ¿qué dice Capriles ya para concluir el tema de las dos intervenciones, la de Shannon y la de Capriles el día de hoy? ¿Qué dice Capriles cuando saca todo el diagnóstico y le pide un poco de paciencia a la gente? Que a veces es como mucho pedir también, porque miren todo lo que hemos pasado. Capriles dice, bueno, este es el último intento que estamos haciendo. Ya después lo que viene es una gran incertidumbre. Y en esa incertidumbre habrá que ir a otros escenarios. Bueno, y eso queda como la libre interpretación, ¿no? Bueno, la libre interpretación en este momento es que tenemos que ir al corte comercial. Y al regreso, más llamadas. Recuérdense que hoy es viernes de los oyentes y también viernes de Rocola, no se la pele. Eso. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Seguimos con su programa favorito de esta hora. Muchos mensajes también a través de los distintos medios. En esta ocasión, a través de nuestro canal de YouTube, de rcr.tv. Aquí nos manda saludos Franger Olmos, nos reporta su sintonía desde Caricuao. Julio César Mauri nos dice, llamen a la ministra de salud, ella tiene todas las medicinas. Dijo que aquí se reparten 1 millón de medicinas diarias y somos 30 millones. Eso es el 4% de la población. O sea, que solo al 4% de la población llega alguna medicina diaria. Yo diría que hasta menos. Nos dice por acá el señor Domingo, Daniel, mándame caja de planillas para Carabobo. Carlos Colón dice, van a crear un partido. No, ya está creado el Factor Democrático, el partido de Diego Bautista Urbaneja. Diego Bautista la presidencia. Ya tiene una sección al Carabobo. No, cuando se adelanten las elecciones, vamos para allá. Luis Gudiño dice, yo también me inscribo en el partido. Y aquí... No, pero Diego tiene un poco de simpatizante. José Martínez nos dice, cuando regrese el Estado de Derecho. Bueno, está bien. Eso también es muy importante. Es una precisión. Irene Osis... Valmar nos dice, y los medicamentos de Cáritas que se están venciendo en el puerto de La Guaira. Eso es muy buena pregunta. Por maldad. José Martínez dice que las elecciones venezolanas serán como las de Estados Unidos, tendremos que elegir al menos peor. Respeto al voto y elecciones también exige. Aquí nos dice Jaime Crespo, que en el Seguro Social de Punto Fijo, en el laboratorio, no están haciendo exámenes de sangre por este año porque no hay reactivos para los distintos exámenes. O sea, que la gente que se muera prácticamente. Mira, le vamos a mandar un saludo a ese pana nuestro, que es Gabriel, y la gente de La Norna, que es esa pizzería extraordinaria que está en la Avenida Victoria, se acordaron de nosotros hoy otra vez. Por eso es que yo estoy hoy contento. Sí, se te siente que el ánimo, entonces porque está muy contento. Porque probé la pizza antes de entrar al programa. La pizza de Gabriel. Saludos, abrazo, Gabriel. Debo decirte que te has votado. Saludos a Alejandro Avendaño, quien siempre está en sintonía de nuestro programa desde allá, desde Táchira, en especial... A la señora Esperanza, que siempre también nos escucha. Fíjate que me dice Alejandro que saludemos y felicitemos a José Manuel Olivares. ¿Por? Porque estuvo en el programa con Pensini. Ajá. Y que estuvo muy bien. Bueno, saludos. Bueno, ese pues. Es un buen candidato para la gobernación del estado Vargas. Hablando de candidaturas, me parece ya, a mí. Tú me vas a empezar a rosquear ya. No, a mí, o sea, me parece que... Te doy la secretaría de general del partido y yo te empiezo a hacer control. Y ni así te apoyo. Tú eres un sismático. Tú eres un sismático. Un divisor natural. Acuérdate que yo soy el tribunal disciplinario. Te voy a expulsar de forma... Entrando al partido. Fulminante. Ana Raquel Picón nos reporta también su sintonía. Muchas gracias por estar siempre pendiente. Carlos Valero dice, mi reconocimiento a los bomberos de Caracas por el exitoso rescate en la Torre Banesco de ayer. Manuel Benete desde Punta de Mulatos, La Guaira, nos dice, puro teatro del gobierno para obtener más tiempo, para seguir atropellando al pueblo y provocar violencia, lo que le conviene. Mira, Margarita Villa de Chacaito dice lo siguiente, cabilleros que le regalarían a Maduro como despedida. Yo le regalaría unos timbales y un pasaje sin retorno a Burundi, llévatelo. También nos dice por acá Rosmary Lamas, que nos escucha todos los días de Puerto Cabello, Estado Carabobo, un gran abrazo. También nos envió un mensaje Salvador Pérez, del Estado Vargas, que dice así, saludos muchachos. Daniel, qué feo el basurero que hay en la entrada del estacionamiento del bloque 6, en la calle Nueva. No me lo diga, que yo vivo ahí, hermano. Tengo una pelea con eso, porque se llevaron los contenedores, en todo el Estado Vargas no hay contenedores, y evidentemente la gente entonces quiere botar la basura donde le da la gana. Y entonces viene y le dice, oye, ¿qué vamos a hacer con esa basura? Mira, lo primero que deberías hacer es no botarla allí. Eso es lo primero que yo le digo a la gente. Oye, hay que intentar ser buen ciudadano. Ah, usted no tiene contenedor, usted lanza la basura en la calle. Aquí pasa también en La Paz, por cierto, en la esquina donde está la parada que va hacia la gente de Los Cangilones, La Vega y todo eso. Ahí te veía un botadero de basura. La gente bota la basura. Pero es que la basura no camina sola, Neomar. La gente la bota. Que el alcalde no la recoja, pero ¿quién la bota? La gente. Entonces vamos a ponernos de acuerdo, nos llevamos toda la basura de la casa, la acumulamos y la ponemos frente al despacho del alcalde. Chico, qué lejos luce. Es una buena forma de protestar. Aquí un poco pensando más más allá de la, o fuera de la caja, como dicen por ahí incluso los publicistas, ¿qué lejos luce una ciudad como esta que uno ve, por ejemplo, en Europa o en algunas partes de los Estados Unidos, donde inclusive se clasifica la basura? Y de esto saben mucho, por ejemplo, los amigos del Conuco de Prometeo, que hay que con colores ya te identifican los residuos, digamos, orgánicos, los plásticos, los vidrios, van separados todos. Hablando del Conuco de Prometeo, feliz cumpleaños a Carlos Peláez. Ah, está de cumpleaños Peláez. Está de cumpleaños Carlos Peláez hoy. Entonces, un feliz cumpleaños y muchos conucos y muchos prometeos para ti. Tenemos más mensajes aquí a través del Dilo, por ejemplo, este que nos dice: buenas tardes, caballero, me llamo Luis Brito, en Punta de Mulatos, La Guaira, la jefa de los CLAP, Aracelis Mata, tiene un chanchullo con las bolsas, toda su familia, que de paso no vive en Punta de Mulatos, compra y saca de la lista a los que son vecinos. Buenas tardes, diálogo con los gemelos satánicos y el eterno encapuchado no va a tener vida, porque además en la oposición hay dos caballos de Troya, igual que lo era Germán Escarrá en el 2002, Leopoldo Rivero del TUI. Tenemos llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? Buenas tardes. Mari. Mira, Mari. Mi amor, estoy caballero querido. Estoy pendiente de ti, Mari, porque estoy viendo que me estás escribiendo por Twitter y que tienes en tu imagen de Twitter, nos tienes a nosotros dos. Pero ustedes son los preferidos. Te estamos vigilando, tenemos una sala situacional aquí. Ah, ya lo saben. Ajá. Oye, yo quiero decir a mi papá Maduro que mientras él bailaba salsa, cumbia con Siria, con Silvia, qué sé yo, cómo que se llama esa pájara, los niños en Venezuela se mueren de hambre. Los ancianos se mueren de hambre. Venezuela entero se muere de hambre mientras estaba bailando. Y que si él no quiere salir de Miraflores, pues le hacemos una caseta ahí atrás. Le podemos hacer una caseta tranquilamente. Él tiene que respetar los votos que nosotros, porque lo vamos a sacar, porque yo voy a viajar a Venezuela también a votar en contra tuyo, Maduro. Ajá. Para que tú no salgas de Miraflores. Así es. Si tú te quieres quedar ahí, te hacemos una caseta ahí atrás, y tú sabes, te ponemos la comida ahí, tú sabes. Claro. Pejarina, que vivir. Mari, pero ¿qué te tomaste hoy, Mari? No tenía, está repotenciada. Mari está adelantándose al Banco Central de Venezuela, que va a sacar billetes de 1,000 y de 5,000. No, de 500, ¿no es? De 500 y de 5,000. O de 1,000, yo no sé cuántos de los billetes. Entonces, Mari no tiene más sencillo. Pero tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, buenas. Es Gustavo del Paraíso. Adelante, Gustavo. Machado. Gustavo, adelante. Hola, Gustavo, ¿cómo te va? Ah, muy bien, muchas gracias. Mire, yo creo que la agenda del gobierno después del 11 de este mes seguramente va a ser simplemente lo que está pasando actualmente en Nicaragua. En Nicaragua disolvieron el primer partido, este fin de semana creo que por cierto van a hacer las elecciones, van con partido pequeño, todo disuelto, y acuérdate, en Nicaragua actualmente prácticamente disolvieron la Asamblea Nacional y hay diputados presos. Exactamente lo que ha amenazado el presidente actualmente, disolver la Asamblea Nacional, meter a diputados presos y legalizar a la MUD. Ese es el mismo esquema y seguramente es dictado por Cuba. Eso es lo que yo creo que puede pasar si el gobierno sigue con esta conducta. Daniel Ortega y Raúl Castro, los sospechosos habituales. Y el foro de Sao Paulo, el ente doctor. Es que está perfectamente está ahí boqueando, claro. Pero está medio vivo. Mira, todavía. Discúlpeme para puntualizar esto y me voy a tomar un minuto. ¿Tú sabes cómo fue el procedimiento? El procedimiento fue de la siguiente manera. A través del Tribunal de Justicia, a través de un tribunal, del Alto Tribunal de Justicia en Nicaragua, se destituyó a la directiva del partido de oposición. Se interviene, se destituye a la directiva de oposición y se nombra otra directiva de unos personajes del partido de oposición que habían sido comprados por el gobierno de Daniel Ortega. Uh-huh. Es decir, intervinieron en el partido, como hicieron aquí con COPEI. Como hicieron con el TSJ. Como hicieron con COPEI, como Podemos, hicieron con Bandera Roja, como PPT. Hicieron con Podemos. ¿Qué pasa? Que ese partido tenía unos diputados, mayoritariamente en la asamblea, en el parlamento allá, y hubo unos diputados que dijeron, nosotros no vamos a seguir siendo parte de ese partido, porque ese partido está intervenido. Y ellos decidieron votar a conciencia. Y el tribunal ordenó que esos diputados dejaran de ser diputados. Le aplicaron la ley de salto talanquera. Y así se los llevaron por el medio. Y el partido entonces queda inhabilitado, o mejor dicho, queda intervenido, y los candidatos son unos fantoches. Y entonces el único candidato, hay con posibilidades reales, el único candidato real allí es Daniel Ortega. Uh-huh. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? A esto vamos entonces, de que aquí lo que puede ocurrir es, en efecto, lo que ya está ocurriendo con el Partido Voluntad Popular. ¿Qué está ocurriendo con el Partido Voluntad Popular? Que se niega a sentarse en la mesa y es acusado el día siguiente por Nicolás Maduro de ser un partido terrorista. Uh-huh. ¿Qué va a pasar con los demás partidos cuando se paren de la mesa de negociación? Porque aquí no hay voluntad de diálogo por parte del gobierno, como lo expresó ayer en una larga cadena que tuvo. Que se van a parar de la mesa y al día siguiente los llaman organizaciones terroristas, terminan de disolverlos, cierran la Asamblea Nacional, bien sea de forma directa o de forma velada, y se acabó el cuento. Y cuando vengan unas elecciones presidenciales, adelantadas o no, no va a haber un solo partido registrado porque el CNE no te lo va a permitir. En consecuencia, partido único, tarjeta única, la solución cubana. Entonces, esos escenarios de lo que hablaba Capriles, que Capriles a veces como que ve el futuro, pero no lo entiende bien, pero lo ve. Que dice que, bueno, que vendrán otros escenarios. Él no sabe qué, porque él ve una cosa nebulosa al fondo. Al final del túnel, ese destello que se ve al final del túnel, no sabemos si es la luz. No es un destello. O si es una balacera. Es una nube negra, chico. No sabemos qué hay al final del túnel. Entonces, hay que ponerse donde es. Hay que saber dónde estamos parados. Tenemos más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Colgaron, lastimosamente. Otra llamada a través del 482-9750. Esta sí, vamos a ver si tenemos suerte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, ¿es conmigo? Es con usted, ¿con quién tenemos el gusto? Qué bueno que pude por fin, desde tanto tiempo, los escucho desde los sábados. Soy la señora Rodríguez desde La Urbina. Señora Rodríguez, bienvenida, adelante. Gracias, los felicito, me encanta su programa, lo disfruto horrores. Gracias. Quería comentarles tres puntitos. Uh-huh. Primero, con respecto a las señoras que fueron al viaje a Ginebra. Comenzaron diciendo, esta nutrida representación, me gustaría saber a quién representan. En segundo lugar, no sé si vieron al caradura de Elías Jagua diciéndole a Maduro que no aceptara la ayuda humanitaria porque Venezuela no necesita limosna. Y en tercer lugar, que me extraña que no lo he escuchado en ninguno de los programas, ¿qué les parece, muchachos, el aumento indiscriminado desde hace 3 meses del recibo de la luz y del teléfono? Los escucho por la radio. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora Rodríguez. Tenemos muchos comentarios también por acá. Uh-huh. Aquí nos dice Luis Arias, nos reporta su sintonía. Richard Valderrama nos indica a través del Facebook. Que bueno, que él se anota también en ese trabuco de partido. ¿Qué pasa? Que ya nos saludan, aquí lo estamos saludando. Estamos saludando. Está reportando la sintonía desde Canadá. Richard Valderrami nos dice que allá en Canadá se clasifica la basura porque si no te dan una multa. Ah, bueno. Eso es muy bueno, es que así, eso es lo que hay que hacer. Betina Rodríguez nos dice, saben, yo fui una de las personas de las que el presidente Nicolás sacó en su video del día 1 de noviembre, uh-huh, donde nos llamaban golpistas. De verdad que da mucha pena con su amor y utilizándonos a los marxistas para ridiculizarnos. Por favor, coméntalo, cómo no. Mindalia, Loli, ajá, de San Bernardino, dice, yo me inscribo en el partido de Diego Bautista Urbaneja. Lo que sí sería es un mejor político, más que otros que están todavía, y un gran hombre que tiene un grado de preparación y amor al país. Mindalia Barrios nos dice, me ofrezco como secretaria o vocera parroquial por los nuevos partidos. Bueno, el factor democrático, sumando más gente. Diego Bautista, presidente, nos dice por acá desde Cantaura, Luis Alexander Montiel, que en Cantaura la delincuencia se adueñó de las calles, los secuestros, robos, asesinan y ningún cuerpo de seguridad se hace presente. Bueno, chico, pero, y tan bonita que es Cantaura. Pero en Cantaura teníamos a la emisora Radio Latina del amigo Luis Alberto Siso y llegó el alcalde malandro y la mandó a cerrar con el apoyo de Colombia. Sabemos si ya la reabrieron, no tenemos información. No, está cerrada. Mira, te piden saludos para una vecina tuya, la vecina que se llama... Un saludito a tu vecina Toribia, Juan Quesada de Maiquetía. Ah, caramba, la señora Toribia, cómo no, mi vecina. ¿Saben ustedes Toribia, algo? La señora Toribia es vecina mía, cómo ¿sí? no, sí, claro. ¿Y te tiene cariño? No, y el cariño es mutuo, cómo bueno. no. ¿Saben ustedes algo? La ministra de la Suprema Felicidad, que es tan feliz, perdió la memoria, lo dice Rosmary Lamas desde Puerto Cabello. Daniel, este punto para cerrar es importante, algo que acotaba y que ha dicho la señora Rodríguez, que inclusive ha pasado por debajo de la mesa, que más allá de las tarifas del servicio eléctrico o del aseo, que sí, que se vio incrementado, por ejemplo, en el municipio de Libertador desde comienzos de año y considerablemente incrementado, tú ves que en los mercados, en los sitios donde la gente va a comprar los alimentos, están apareciendo ya algunos alimentos. Y se lo comentaba alguien también el día de hoy. Ya el bachaqueo ya es una cosa como anecdótica, pero es porque los precios de los productos que están apareciendo son estos precios a los que se vendían los productos o se revendían en el mercado del bachaqueo. ¿Y entonces qué está sucediendo? Bueno, hay un proceso, digámoslo así, lo quiero entrecomillar, de ajuste de la economía, donde aparecen los productos, pero caramba, muy pocas personas pueden acceder a ellos. Bueno, y es la lógica un poco del mercado. Todo el problema que yo veo acá, Daniel, y que me parece muy explicativo de lo del gobierno, es que fíjate que ellos llegaron al gobierno, al poder, diciendo que, fíjate, Carlos Andrés Pérez no dijo las cosas como eran, y entonces le echó una lavativa a la gente, por ejemplo, con la desregularización de la economía a finales de los 80. Pero esta gente deja que opere esto y no le explica nada al país. Yo tengo rato que no oigo a Nicolás Maduro hablar, por ejemplo, de los precios de la comida. Rato. Y el ministro de Economía, este señor que fue todopoderoso en la economía, Marco Torre, tampoco. O sea, aquí nadie habla de eso y la gente está pasando las de Caín, preguntándose, mirando al cielo, cómo compro mañana, cómo hago. Eso es lo nuevo que está sucediendo. Y hay cosas que desaparecieron de la dieta del venezolano. Además, por ejemplo, comer pasta en este país, en los hogares venezolanos, es prácticamente imposible. La cuestión de las frutas en Venezuela, bueno, la fruta, volvimos a ser cazadores y recolectores, dentro de poco seremos cazadores también, porque aquí la fruta que la gente come son las que consiguen los árboles que puede agarrar, porque mire, comprar una piña, una lechosa y unas mandarinas, ¿sabe cuánto está el kilo de mandarina en Catia? ¿A cómo? 2.600 bolívares, bueno, el kilo. Bueno, una manzana, de mandarina. Yo no vi una manzana ni una pera más nunca. No, no, eso desapareció, eso está en extinción, eso se acabó en Venezuela. Vamos al corte comercial y ya venimos con la rocola. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy es viernes. Viernes de Rocola. Se abre la puerta del bar de Y Así Nos Va. Y al abrirse la puerta, hay una amena charla. ¿Quiénes son los que están allí? La directiva del Nuevo Tiempo. Dios mío. Están sentados, la directiva del Nuevo Tiempo ahí. Enrique Todos Márquez. Sentados allí en la directiva del Nuevo Tiempo. ¿Pero quién es la directiva? Bueno, la directiva, chico. Ok, Enrique Márquez. Ellos, los directivos del Nuevo Tiempo están ahí Timoteo. Sentados. Y se vuelve a abrir la puerta del bar de Y Así Nos Va y entra otro personaje. ¿Quién será? A ver, ¿quién será? Diego Bautista Urbaneja. Abre la puerta y entra Diego Bautista Urbaneja. Al bar de Y Así Nos Va. Y Diego Bautista ve a los directivos del Nuevo Tiempo. Y los directivos del Nuevo Tiempo le dicen, ven, Diego, siéntate aquí en tu puesto. Y Diego le dice, no, yo voy para la rocola a poner una canción, ya vengo. Y se va Diego Bautista a meterle un bolívar a la rocola y a dedicarle a la directiva del Nuevo Tiempo esta canción. Tu amor. La mentira. Pero si es que a sufrir, tú me condenas. ¿Tú crees que Diego estaba sufriendo? Bueno, mira. Bueno, ya está en libertad, Diego. Ya está en libertad partidista. Sí, por eso es que nos vamos al factor democrático con Diego Bautista Urbaneja. Mira, a la presidencia, Diego Bautista. A Diego, además, no es secreto para nadie, le encanta La Lupe. No, por eso que es La Lupe. Es La Lupe. ¿Qué más puede dedicar Diego Bautista que no sea una canción de La Lupe? Esta canción se llama La Mentira. Saludamos a toda la gente que nos escribe amablemente a través de las redes sociales, a través del sistema Dilo, como por ejemplo Anisabel Guerra, Zenia Escalona, Irube, que está por acá, Orlis Ferman, nuestro amigo Vicente González de la Vega. Que Laura, Laura Mendoza le pide a Jorge Rodríguez que sea alcalde por una vez en su vida y salga a limpiar la avenida Fuerzas Armadas, que la tiene cochinísima. Rafael Enrique Llanes Mora dice que los dirigentes de la MUD pecan de ingenuos. Solo un inocente con total carencia de maldad puede creer en el diálogo. Richard Valderrama igualmente nos envía su saludo y nos dice que a Nicolás hay que hacerle una casa de perrito y le ponemos por de nombre Miraflores a la casita. Para Ausi García, que dice, María Ausi García, que dice que cuándo la vamos a saludar. Bueno, a María Ausi, aquí estamos pendientes. Joaquín Lombardi, como siempre en sintonía. Daki Garay, Puchero Fans, por ejemplo. También nos escucha Carlos Valero Kersh, que está allí pegado a la radio. Marcos Jiménez, Rosa la Macuteña, está Betina Rodríguez, José Martínez, Mari Bengochea, que dicen por qué las personas llaman presidente a Maduro. Eso es un dictadorzuelo, llamemos las cosas por su nombre. Por acá, ¿qué más tenemos por un aquí? Un mensaje tenemos a través del hilo. Estimados caballeros, cuando Maduro se vaya, yo le quitaría la comida y los medicamentos. Ese es mi regalo para él. Feliz fin de semana, nos dice Margarita Duarte. Saludamos también a Germán Pérez, a tantos oyentes Rafael que nos hacen llegar mensajes. Rafael Panicia y su esposa Rosa Lisbeth, fieles oyentes de este programa. Igualmente Javier Rangel, quien siempre nos escucha. Hugo Villegas, que dice que en China aprobaron pena de muerte para políticos corruptos. Bueno, pero es que si eso lo ponen aquí, si aquí imponen la pena de muerte para políticos corruptos, bueno, habrá que importar políticos. No. Porque ¿cómo hacemos? No, y habrá que inaugurar una nueva fosa común, porque imagínate tú dónde vas a echar ese poco de cadáveres después. Oye, no, vamos. Pero ¿y cómo será la pena de muerte en China para los políticos? Le dirán, tómate la cicuta. ¿Cómo lo matarán? ¿Verdad? ¿Cuál será la técnica? Una población tan densa que hay en China. Yo oye, no sé lástima cómo. Que se acabó el programa, porque sería bueno hacer una encuesta. ¿Cómo le aplicaría a usted la pena de muerte a un político corrupto? La cicuta es un método griego, antiguo, ¿no? El harakiri. Sí, pero la cicuta es un método clásico, diríamos. ¿Sí? Entonces, si quieren ustedes disertar sobre eso, empiecen con la cicuta después. Bueno, cicuta, ¿tú le darías la cicuta a un político corrupto? La cicuta, esos eran los métodos, como te digo, en la antigua Grecia, ¿no? Pero tú viniste hoy creativo. Luis Morales, que escucha desde Maturín. Bueno, Javier Rangel, que tenía tiempo que no lo saludaba también. Hugo Villegas, Gerardo Chacón, que dice, con el chavismo padecemos los fuertes ajustes que ellos dicen que son neoliberales, pero sin los beneficios de recuperar el poder adquisitivo y de bajar la inflación. Saludos a Sara Viña, quien le manda un mensaje al alcalde Marciano Humberto Marte de Charallave. Todavía ese señor gobierna ahí. Que concluya las aceras en la comunidad de Pitahaya. Humberto Marte, las aceras en Pitahaya. Se acabó este programa. Arregló la quebrada, pero ahora son las aceras. Pero es que no pega uno, Humberto Marte. ¿Vale? Nos vamos, se acabó este programa. Factor democrático para todo el mundo, Diego Bautista, presidente. Hay muchos años de tu ausencia. La gran mentira fue tu amor. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.